12 y 9 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, en la sintonía de la mañana. Ya saben cómo cada martes, hoy en nuestro turno de intervenciones, le llega, en este caso, el turno, precisamente, al el Grupo Municipal Andalucista, al Partido Andalucista. Ya nos acompaña una de sus ediles, María Jesús Pérez, a quien vamos a saludar. María Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, vamos a abordar distintos asuntos relacionados, como siempre decimos, con el ámbito de la política, principalmente a nivel local, pero bueno, pues no quita que también se aborden otra serie de cuestiones y temas que puedan afectar a los ubriqueños y al resto de ciudadanos españoles. Ese es el caso por el que tú querías comenzar, ¿no? Quería hacer un poco de reflexión sobre la situación política actual a nivel nacional, sobre todo de cara a los próximos comicios electorales que afectan a nuestra localidad, como son las elecciones municipales del próximo mes de mayo, del próximo año. Y bueno, pues de cara a analizar un poco cuál es ese ambiente político, ¿no?, que hay en España en relación a esos próximos comicios. Bueno, porque según las noticias que hemos tenido últimamente, pues las estadísticas que arrojan sobre los datos de intención de voto, pues son evidentes porque, bueno, los casos de corrupción que tenemos en España, en mi opinión y en opinión del Partido Socialista, deben de ser castigados, pero no entendemos cómo la intención de voto pasa a un partido como es Podemos, que lo que están vendiendo es ilusión y ganas de hacer cosas, pero no tienen un programa serio ni un programa que sea eficaz en la lucha contra la crisis que estamos sufriendo ahora mismo. Y yo llamo la atención de los ciudadanos en este aspecto porque, bueno, tengamos cuidado con lo que vamos a votar en relación a estas elecciones, porque, bueno, seamos serios, un programa electoral tiene que llevarse a cabo y, bueno, Podemos ahora mismo no nos está vendiendo nada más que ilusión y bueno, no se declaran ni siquiera ni se decantan en sus ideales políticos ni por cuál es su corriente, ni siquiera cuando se les pregunta en televisión si tienen intención de pactar, que yo pienso que sí, que pactarán con el Partido Socialista o con algún partido de izquierda para conseguir el gobierno de España. Y bueno, a mí me gustaría que la gente reflexionara sobre este tema. Ellos han proclamado que no van a presentarse en las municipales. Pensamos desde el Partido Andalucista porque no les interesa realmente, porque, bueno, hay un tiempo entre las municipales y las generales y ahí se vería muy bien la gestión que realizarían en los municipios, y es de cobarde presentarse a unas elecciones europeas y unas elecciones generales y no quererse presentar a unas elecciones municipales que están mucho antes que las generales, por miedo a que la gente vea realmente cuál es su gestión. Y bueno, me parece cuanto menos de cobarde y de querer mantener la ilusión hasta el final para recabar más votos. De todos modos, el Partido Socialista y el Partido Popular se lo están poniendo bastante fácil, porque, bueno, tanto al nivel general, el Partido Popular, los casos de corrupción que se están viendo últimamente en televisión, como los casos de corrupción en la Junta de Andalucía, que tampoco hace nada Susana Díaz y ni quiere dar explicaciones en el Parlamento andaluz sobre este tema, y así como, bueno, su socio de gobierno, que es de Izquierda Unida, que también está teniendo beneficios de este silencio, ¿no? Y quiero hacer este llamamiento porque, bueno, yo hoy vengo representando un partido político, que es el Partido Andalucista, pero también vengo como ciudadana y yo ya también estoy cansada de escuchar día tras día los casos de corrupción que hay, los dineros que se están embolsillando cada uno particularmente en su bolsillo y beneficiándose de un cargo público, y yo estoy ya indignada personalmente y políticamente. Indignada porque, bueno, unos ERES que cada vez hay más imputados, unos cursos de formación con unos dineros que se han perdido ahí y no se ha beneficiado a la población, y cada vez son más los imputados, pues dices tú, es que se me está cayendo delante mía el Estado, las instituciones que me han representado durante tantos y tantos años. O sea, que el Partido Socialista ha estado durante 30 años o más en la Junta de Andalucía gobernando, y cuánto dinero se habrá perdido por el camino, porque esto lo hemos hablado siempre, que dinero que viene de fondos europeos o dinero que viene de programas a mancomunidad, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, siempre se han quedado dinero de por medio porque han querido mantener en puestos, en instituciones de afiliados o de gente que iban en sus listas en determinadas instituciones, y eso no es nada nuevo. Entonces, dineros que vienen de distintas instituciones, ya sean a nivel nacional o a nivel europeo, que a beneficio de la formación de los ciudadanos o a beneficio del empleo de los ciudadanos, y siempre se han quedado entre medias pagando sueldo de gente que está enchufada por el Partido Socialista, en este caso, que ha estado gobernando durante 30 años y ahora por Izquierda Unida también, pues bueno, ya era hora, ¿no?, que hubiera una jueza que sacara este tema y que imputara ya estos casos, pero que se debiera de devolver todo este dinero, que no se quedara impune, porque bueno, al fin y al cabo lo que estamos perdiendo y seguimos perdiendo somos los ciudadanos, que no nos está llegando ese dinero para beneficio de nosotros. Y bueno, eso repercute después en los datos de desempleo que estamos teniendo, ¿no? A nivel de España es un 23%, un 23,67% lo que hay de desempleados, 5.427.000. En Andalucía estamos por encima de la media de España, que estamos en el 35%, o sea, 1.419.000 parados. En Cádiz, por encima de Andalucía, en un 41%. O sea, que es que la provincia de Cádiz es la más castigada, no solamente de España, sino además también de Europa. Y bueno, y Ubrique con un 32% de desempleo. Yo creo que deberíamos de reflexionar y de darnos cuenta en qué podemos hacer nosotros como ciudadanos de cara a las próximas elecciones, porque estamos ya, yo la primera, harto de escuchar todo esta entramada, toda esta corrupción, todo este dinero que se están quedando y nosotros los ciudadanos trabajando, si algunos sin poder bien llegar a final de mes, pagando las cosas con muchas trabajeras. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Que se quedan con esos dineros y no los van a devolver? ¿Que vamos a seguir votando al PP y al PSOE y a Izquierda Unida, que están castigándonos? Pues yo creo que deberíamos de reflexionar de este tema y de verdad reflexionar bien, porque bueno, las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina y los datos que yo he dicho ahora mismo se lo puede coger cualquiera, de que es una encuesta de la EPA, y bueno, ahí están a la vista. Y bueno, pues también quería engarzar este tema con un plan que se llama Emplea Joven, que viene por parte de la Junta de Andalucía, y que bueno, el Partido Andalucista va a pedir desde luego en el Ayuntamiento de Ubrique los datos de cuántos han sido los entrevistados en el Ayuntamiento de Ubrique, cuáles han sido los criterios y cuál ha sido la formación o la experiencia que se está pidiendo, porque nos está llegando que desde luego los criterios de selección dejan mucho que desear. Tenemos conocimiento de personas que se han quedado fuera de la selección, que no tienen ningún tipo de ingreso, y desde luego han metido gente para trabajar que sí tenían ingresos. Entonces, bajo nuestro punto de vista, si eso es así, que lo vamos a comprobar y vamos a pedir esa información, deja mucho que desear la selección que se ha hecho. Primero, porque las cartas han sido enviadas por parte del Servicio Andaluz de Empleo y se supone que si una persona ya tiene ingresos o está en un curso de formación que está subvencionado, se supone que está asimilado al alta y que no tiene que salir en el sondeo, y que se queden esas personas en un puesto de trabajo y se queden fuera otras personas que no tienen ningún tipo de ingreso, pues nos parece cuanto menos de barbaridad, porque bueno, se tiene que llevar una cosa más o menos igualitaria, que si una persona tiene ingreso y otras no, se debiera de tener en cuenta. También quería hablar en esta oportunidad que nos da Radio Ubrique, que como todos sabéis es una vez al mes y bueno, en media hora tenemos que correr y explicar todo muy resumidamente y hablar más o menos de lo que le importa a la gente. Y es que en este último pleno el Partido Andalucista pues tuvo la oportunidad de presentar en el pleno una iniciativa legislativa sobre la renta básica, Y bueno, pues fue rechazada por todos los partidos políticos que componen la corporación. Me refiero a Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida. Cada uno dio las razones que entendió que tenía que dar. Desde luego se nos hizo saber que se estaba trabajando en ello por parte de la Junta de Andalucía, pero esto es como todo. Estamos trabajando y llevan 3 años trabajando y todavía no es ninguna realidad la ley sobre la renta básica. Entonces, el Partido Andalucista lo que quiere es celeridad. Los problemas de los ciudadanos están hoy en cada una de las casas y no podemos esperar más. Y en una provincia en la que hay un 41% de desempleo, me parece que fuese sido muy interesante que el Partido Andalucista, es verdad, que la única voz y la única oportunidad que tenemos de elevar nuestra voz al Parlamento andaluz es haciendo propuestas a través de los ayuntamientos con iniciativas legislativas. Y bueno, pues nos parecía interesante y creíamos, desde luego, teníamos la confianza de que lo asumieran o por lo menos que lo tuvieran en cuenta, pero desde luego nuestra sorpresa fue que el voto en contra de los demás partidos. Una iniciativa legislativa que, como digo, y como venimos defendiendo, esta iniciativa debe estar vinculada a la puesta en marcha de un plan de empleo que sea eficaz y que sea realista con las particularidades de nuestra tierra, de Andalucía. Porque bueno, yo estoy ya harta de decirlo también en esta radio y en todos los medios de comunicación, los andaluces lo que no queremos son limosnas, como este plan de empleo joven, que va también destinado al empleo de los jóvenes, que son durante 6 meses, muy bien. A mí me parece muy interesante que se les ayude. Ahora bien, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Si a mí me mete a trabajar un joven a limpiar o a poner o a cuidar jardines, si no va acompañado con una formación que pueda después acreditarme de que yo estoy formada y que estoy cualificada para desempeñar un tipo de trabajo, pues cuando termine de trabajar estos 6 meses estoy igual que al principio. Estoy exactamente igual, porque he trabajado 6 meses. Sí, que tengo experiencia durante 6 meses, pero ¿quién me acredita, por ejemplo, en cualquier tipo de trabajo que en los que me han puesto a trabajar, que yo estoy o tengo esa cualificación? Porque todos sabemos que ahora todos los puestos de trabajo y todas las relaciones de puestos de trabajo que son de cualificaciones necesitan una tarjeta de profesionalidad, y eso requiere una formación, y eso requiere un esfuerzo por parte del trabajador o del desempleado, que tiene que gastarse un dinero en unos cursos de formación para obtener esa tarjeta y poder trabajar en otro empleo, ¿no? Sabemos todos que este plan, que sí, que es una buena iniciativa, yo no lo critico, el buen fondo. Ahora, las formas me parecen que se han equivocado, porque no están acompañadas de ningún curso de formación que les pueda, por lo menos, facilitar esta tarjeta de profesionalidad, y que cuando yo termine en el ayuntamiento de Ubrique de trabajar me pueda ir a otra empresa privada a encontrar trabajo. Porque entonces, como decía antes, termino de trabajar y estoy igual que al principio. Entonces, ¿de qué me sirve? Sí, me sirve durante 6 meses que entran unos ingresos en mi domicilio, pero eso es para mí limosna. No estamos preparando a los jóvenes, no se están preparando a los jóvenes. Y si ya que se le está dando desde por parte de la administración, que están invirtiendo unos dineros que son públicos en darle trabajo a unos jóvenes, que menos que se les facilite el que puedan después acreditar esa formación y esa experiencia. Porque entonces es engañar a la juventud, ¿eh? Y dicho esto, y vuelvo otra vez a lo de la iniciativa legislativa, que es que me he ido a otro tema, como decía, esta iniciativa de renta básica nosotros no la hemos desarrollado para que la gente me entienda. Esto no es una renta básica que se le va a dar a todo el mundo a diestro y siniestro, ¿no? Esta renta básica va a tener una serie de condicionantes, o esa es la intención que nosotros teníamos, que tuviera una serie de condicionantes para que ese dinero que se le está dando a esa familia o a esa persona que está en desempleo, pues se hiciera también unos trabajos o que se desarrollara un trabajo por parte de esa persona, para que también repercutiera en la comunidad. Entonces, para que nos entendamos todo y que no entendamos que la renta básica es un dinero que se va a dar a diestro y siniestro, porque tampoco serviría de nada el que se diera. Hombre, serviría. Hay muchas familias que lo están pasando mal, ¿no? Y bueno, este dinero le vendría muy bien, pero como digo, hay que tener un control en todas estas cosas, ¿vale? Y bueno, pues es una iniciativa que propusimos en, como digo, en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique en este mes pasado, y bueno, pues no la entendieron a bien. Se está presentando por parte del Partido Andalucista allá donde está, en los pueblos en los que estamos, en los plenos, y esperemos que al final de todo este recorrido pues podamos tener suficiente apoyo como para presentar esta iniciativa en el Parlamento andaluz. Y pasado de este tema, que bueno, que nos parece que es imprescindible y que nos parece interesante para los ciudadanos andaluces, también querría hablar del empleo en Ubrique. Como digo, y los datos los he dicho antes, estamos en un 32%. El Servicio Andaluz de Empleo, que es el representante de la Junta de Andalucía en el municipio y el que debe de tener las políticas activas de empleo y las competencias, pues no está funcionando, y para suplirlo el Partido Andalucista en su momento pues también propuso al Ayuntamiento de Ubrique que se mantuviera con dineros municipales el Club de Empleo, porque Diputación pues lo había eliminado en todos los pueblos, y nos parecía una aberración, cuanto menos de aberración, el que se hiciera eso también en el pueblo de Ubrique, porque todos sabemos que vamos al Club de Empleo y que allí podemos mirar ofertas, nos pueden hacer currículum, nos orientan, y nos parecía que no debería de desaparecer. Fue una moción que presentó, como digo, el Partido Andalucista en el pleno del Ayuntamiento, se aprobó, y en estos momentos pues está siendo mantenido el Club de Empleo por dinero municipal. Ahora bien, también en esa moción dijimos que fuera de manera temporal y que le dábamos la potestad al alcalde para que negociara con Diputación en este tema, porque bueno, es un programa que siempre ha dependido del IEDT, que es de Diputación, y bueno, siendo sus compañeros del Partido Popular, entendíamos que debieran de tener un poco de más miramiento, o bueno, no sé cómo calificarlo. Pero bueno, en fin, en definitiva, que el alcalde no ha entendido a bien negociar con Diputación. Pleno tras pleno, el Partido Andalucista le está pidiendo explicaciones a este respecto. Le estamos pidiendo una reunión monográfica sobre de este tema, porque sí, que ya que va a ser un servicio municipal, al menos que esté regulado, que tenga una prestación acorde con las necesidades de los ubriqueños. Y bueno, pues el alcalde mes tras mes, y me está viendo los meses pasar, parece que está esperando que llegue mayo y no está haciendo nada al respecto, ni por el Club de Empleo, ni por la promesa que hizo en su primer pleno de investidura, que lo voy a recordar, en el pleno de investidura prometió al pueblo de Ubrique que iba a crear un servicio de orientación coordinado entre lo que era la UTDLETE, que ahora es CADE, Servicio Andaluz de Empleo y Club de Empleo, para que fuese una cosa coordinada y para que hubiera una prestación más adecuada al ubriqueño. Y hasta el día de hoy, las promesas se las ha llevado el viento. Entonces, nos parece poco serio, nos parece que lo que nos vendió en su campaña de voy a trabajar por el empleo ha sido mentira, y que, bueno, que le estamos pidiendo desde el Partido Andalucista una respuesta seria, una respuesta pronta, y que asuma la responsabilidad que tiene con respecto al empleo, que sabemos todos que la competencia es de la Junta de Andalucía, pero como decimos cada vez que venimos a esta radio, es que el Ayuntamiento de Ubrique tiene que aportar el granito que le corresponde. Porque si esperamos que la Junta de Andalucía asuma todas las competencias que le corresponden, aquí nos podemos quedar esperando bien en el sillón sentado. Y bueno, y un alcalde que no se reúne con Diputación para luchar para que vengan cosas a Ubrique y que no trae nada, y que pues, que nos parece que lo que nos vendió en campaña de tanto empleo, de voy a trabajar por el empleo, voy a hacer por el empleo, y no está haciendo nada. Está haciendo lo que viene de la mano de otras instituciones, que lo está poniendo en marcha, y no sé con qué criterios, como decía antes, del plan Emplea Joven. Y no sé con qué criterio. Porque bueno, esto que estoy diciendo lo estoy diciendo de buena fe y sabiendo qué es lo que ha pasado. Entonces el Partido Andalucista se va a interesar por estos casos y nos parece que el alcalde debiera de ponerse un poco las pilas en este tema, porque son muchos los uriqueños que están desempleados y que están necesitando de un empleo y de una respuesta pronta, así como la bolsa de trabajo, que tampoco está funcionando. Es la única respuesta que hemos tenido en toda la legislatura. Después de mucho luchar, los partidos de la oposición hemos tenido en varias ocasiones reuniones para ponerla en marcha, se puso en marcha y en la actualidad se está metiendo la gente a dedo. En la actualidad se está metiendo la gente a dedo en el ayuntamiento porque no se está siguiendo una lista seria. Y después que me corrija quien me quiera corregir, pero todos los ciudadanos que me están escuchando lo saben. Porque los que vemos en las calles trabajar casi que trabajan 6 meses y cuando pasa un tiempo vuelven a entrar. Y eso lo estamos viendo en las calles. No hace falta que yo venga aquí, no estoy descubriendo las Américas. Pero bueno, como digo, estas cosas debieran de tenerse en cuenta y tener una respuesta en las elecciones municipales de mayo de 2015. Otro tema que queríamos abordar y que nos preocupa bastante desde el Partido Andalucista es el tema del presupuesto. El tema del presupuesto se nos está yendo de las manos otra vez. No tenemos, el año pasado lo aprobaron me refiero a 2013, lo aprobaron en diciembre con el Partido Socialista. Hubo un acuerdo ahí que no entendemos muy bien qué tipo de acuerdo hubo, pero el Partido Socialista le aprobó lo que fue el presupuesto de 2013 con una serie de condicionantes que desde luego nos han dado para estos presupuestos 2014. Y bueno, en el pleno de octubre se presentaron los presupuestos y nosotros entendíamos que no los teníamos que aprobar, estos presupuestos 2014, y voy a dar las explicaciones a continuación. Nosotros anunciamos en el pleno de 2013, cuando se aprobaron los anteriores presupuestos, que nos íbamos a abstener para este presupuesto 2014. Nos íbamos a abstener para que el alcalde no pudiera decir que estábamos obstruyendo la gestión que se estaba haciendo. No queremos suponer un obstáculo en la gestión. De hecho, hacemos propuestas y no nos las admiten. Hacemos propuestas y peticiones que está haciendo la gente que no están siendo atendidas y no se admiten. Y bueno, eso entendíamos que bueno, aunque no las pusieran en el presupuesto de 2014, pues que íbamos a abstenernos para que ellos pudieran negociar los presupuestos con quien entendieran que los tendrían que negociar. Nuestra sorpresa es también que cuando llega 2014, pues se nos presentan unos presupuestos que están descuadrados y que no se ajustan a la regla de gasto. Entonces, por responsabilidad política, por responsabilidad con los ciudadanos de Ubrique, no podemos aprobar un presupuesto que está descuadrado y que no cumple con la regla de gasto. ¿Por qué? Porque entonces el año que viene, lo que hoy está descuadrado, el año que viene lo tienes que poner de menos. Y entonces, en vez de ajustarse ellos el cinturón un poquito, que es lo que se tenían que haber hecho en todo el año, pues resulta que los presupuestos del año que viene pues van a ser muchos menos para el pueblo de Ubrique. Entonces, por responsabilidad política, como digo, y pues mirando por los ciudadanos de Ubrique, porque ellos están hartos de decir en la calle a ciudadanos y a colectivos que no pueden hacer frente a, por ejemplo, reparaciones o obras que se llevan haciendo todo el año, sin los presupuestos aprobados. Y la excusa que están poniendo a la gente es que no tienen presupuestos aprobados y que por lo tanto no pueden hacer frente a las peticiones que les están haciendo desde, por ejemplo, los colegios. Por ejemplo. Porque hay situaciones como, por ejemplo, el Fernando Gavilán, que tiene una situación ahora mismo de salubridad que debe ser afrontada por el Ayuntamiento de Ubrique, bien sea la competencia de la delegación o bien sea la competencia del Ayuntamiento de Ubrique. Después ya tendrán que sentarse con la delegada de Educación y plantearle todas las cuestiones que le tengan que plantear. Y desde luego, aquí tienen la mano tendida del Partido Andalucista para hacer frente a las peticiones que haya que hacerle a la Junta de Andalucía, porque nos parece que la Junta de Andalucía también está dejando de lado en la, las cosas de los colegios, la, no el mantenimiento, que eso sí es del Ayuntamiento de Ubrique, sino de las obras grandes que hay que hacer en los colegios. El Fernando Gavilán, como todos saben, tiene en lo que son sus cimientos, pues, bueno, no sé si por falta de acometida o, bueno, conectaron bien las madronas. La cuestión es que el subsuelo del Fernando Gavilán está lleno de heces. Y entonces lo que no sabemos es cómo se ha producido eso. Si es que cuando se construyó el colegio, porque eso no es ni de un día, ni de dos, ni de un año, ni de dos. Esa cantidad de heces que hay debajo del Fernando Gavilán es de años y años y años. Me refiero a de 10, de 20 o de 30, ¿eh? Entonces lo que no sabemos es en el estado en que se encuentra la cimentación de ese colegio, porque lo que es la locace y la y la, bueno, el azufre que tenga las heces, lo que sea, no sabemos si hay alguna corrosión, si hay algún desperfecto que haya en la cimentación. Entonces el alcalde de Ubrique se reunió este verano, ¿eh?, con el Consejo Escolar del Fernando Gavilán. Su promesa fue que le iba a arreglar este tema y que se vería cuál ha sido el fallo, si es que las conducciones no se han conectado bien, si es que hubo un fallo en el tema de la construcción hace 30 años, o si es que se ha taponado la salida al río. Es que, como no se sabe, si te has reunido tú como alcalde en un Consejo Escolar este verano, como repito, que en este verano, si sabe ya cuál es el problema, lo que menos tenía que haber hecho antes de que empezara el colegio es arreglar este tema antes de empezar colegio. Pero que ya que ha empezado y que les has prometido que se va a arreglar, pues por lo menos siéntate con ellos de nuevo y arréglalo, ¿no? Que está viendo pasar los meses, que el otro día de casualidad en el Consejo de Administración de Agua le preguntó al gerente de Aqualia cuál podría ser la solución de aquello. Pero bueno, pero si tú te has reunido en agosto o primero de septiembre, que era, que todavía no había empezado el colegio y sabías el problema, ¿cómo en ese momento no le preguntas al gerente de Aqualia, mira, es este problema? Y evidentemente los medios técnicos los tenéis ustedes, decirme cuál es la solución. No, que hace una semana, o sea, hace una semana a finales de octubre, cuando hubo un consejo de administración de aguas, cuando el hombre se preocupó, el alcalde se preocupó de preguntarle cuál sería la posible solución. Eso me parece de dejadez absoluta, vamos. Un problema que tiene que atajar más tarde o más temprano, en unas vacaciones o en otra, en un puente o en otro, no sé cuánto es el tiempo de duración que se estima para el arreglo de eso. Pero señores, si tú lo sabes desde el verano, que menos que antes de que empezara el colegio hubieras arreglado ese tema, y después ya lo usaremos con la administración pública para el tema del pago de la factura o de lo que sea que haya que afrontar. Pero bueno, es que no pone soluciones y además deja pasar el tiempo y lo deja. Con esto, como con el colegio Benafeli, que llevamos desde el año pasado diciéndole que había un muro entre una cancha y otra, que estaba a punto de caerse, que por favor que vieran, que por favor que fueran, que los padres estaban muy preocupados, que había otra mucha serie de problemas que hay allí, pero el más prioritario era ese, el del muro. Pues bueno, hasta hace un mes no lo tiraron, desde el año pasado diciéndolo. Y ahora lo peor es que lo tiran y no ponen una baranda de hierro o no ponen una cosa sustituyendo. Ahora hay un desnivel entre un patio y otro de al menos, por lo menos, 30 centímetros. Que eso para un crío que sea de 3, 4 años, 5, pues supone un escalón importante. Y tampoco tenemos solución para eso. Es que la dejadez es absoluta y la respuesta del señor alcalde a estas personas es: ah, es que como no tenemos presupuesto, pues no podemos acometer la obra. Pues no, señor. Tú llevas todo el año trabajando sin presupuesto. Has hecho cosas que incluso no tenías ni partida presupuestaria para hacerla. Y como te da la gana, pues sí la has hecho. Porque partida presupuestaria tampoco había para hacer la Plaza de la Estrella, de quitar la rotonda a la Plaza de la Estrella, que eso es una obra innecesaria y es una obra ornamental simplemente. Y ahora cuestiones que son necesarias no se atienden, que son de los niños de Ubrique. Pues que estas cosas como concejal del Partido Andalucista, es que me indignan. Y no sabemos cómo vamos a atajar este tema, pero claro, lo dices en una reunión de comisión informativa, lo dices en los plenos, lo dices en un pleno tras otro, y repites cada uno de los problemas en cada uno de los plenos, pero no hay respuesta, ni las propuestas que se le hacen son admitidas. Entonces, mi mensaje al pueblo de Ubrique en estos momentos, como no como política indignada, sino como ciudadana, es que reflexionen sobre estos temas, que reflexionen. Que el Partido Popular, que nosotros le dimos, sí, es verdad que le dimos el voto para que gobernaran, sí, es verdad, creyendo que como partido que nunca había gobernado en Ubrique, tenían la oportunidad de demostrar lo que eran capaces de hacer, pero es que no están demostrando qué es lo que son capaces de hacer, o sea, nada. Nada, lo que viene de otras instituciones y no sabemos los criterios que tienen, o los problemas que son de Ubrique y no se les atienden, o los escritos que muchos colectivos y muchos ciudadanos meten en el ayuntamiento y no son contestados, o cuando va un ciudadano a pedir una cita y se le da a los 2 meses. Mire usted, los problemas son de hoy y para ahora. Y lo que queremos es una respuesta de ahora. Y los problemas son de ahora, no de 2 meses, no a 2 meses. Y entonces lo que queremos son, lo que estamos pidiendo, por favor ya, es que se pongan las pilas y que se pongan a trabajar. Que lo que no queremos es que empiecen a trabajar a 2 meses de las elecciones. Son las 12:41, se nos agota el tiempo previsto para este espacio, los 30 minutos del programa de política local, así que nos vamos a quedar aquí agradeciendo, como siempre, en este caso al Partido Andalucista, a la edil andalucista María Jesús Pérez, que nos haya atendido hoy en la sintonía de la mañana. Gracias. Gracias a ustedes.